esto existe al sur, donde termina el mundo conocido. Cruzando esas aguas donde los vientos reinan y las tormentas amenazan a los barcos, hay un último faro. Este es nuestro pequeño escenario. El faro del fin del mundo. Este es nuestro pequeño escenario. La música popular uruguaya encierra razones locas que se dejan volar cuando esas canciones suenan. Y en esta oportunidad queremos presentar Razones Alegres, algo de lo que va a estar integrando el nuevo disco de Andrés Rubinstein en lo que es este espacio que hemos dado a denominar Razones Locas de la Música Popular Uruguaya. Ser de luz, chiquitito y soñador, juega aquí, juega aquí, sin temor al despertar. Ser de luz, chiquitito y soñador, juega aquí, sin temor al despertar. Sueña en ver. Yeah. Andrés Rubinstein en estas Razones Locas, trayendo sus razones alegres, que son motivo de estas músicas que estamos presentando en esta mañana, aquí en Faro Sur, a través de Encantada FM. Amate, amalo, ama la tierra y sí, la que te alimenta pa' seguir, la energía vital de tu existir está en el aire y dentro de ti. Mímate, mímalo, mímala y sí, que precisa de ti. Todos los secretos que tú quieras descubrir van por el aire y dentro de ti. Subila a la vera, te lleva y te lleva hacia el aire limpio que te renueva. Chapotea el río, fresco y frío, sangre de la tierra, pa' que tú la bebas, pa' que tú la bebas. Amate, amalo, ama la tierra y sí, la que te alimenta pa' seguir. La energía vital de tu existir está en el aire y dentro de ti. Mímate, mímalo, mímala y sí, que precisa de ti. Todos los secretos que tú quieras descubrir van por el aire y dentro de ti. Subir a la vera, te lleva hacia el aire limpio que te renueva. Chapotea el río, fresco y frío, sangre de la tierra, pa' que tú la bebas, pa' que tú la bebas. Y escuchamos a Andrés Rubinstein desde Alegres Razones en esta Razones Locas. Para quien se anda cansando, cami caminando, lento y al paso, tanto, tanto, queda por andar, tanto tiempo más para jugar. Y la madre tiene hambre. cantados desde el corazón. Y la madre tiene hambre de mimos dados desde el corazón. Timbó, timbó, timbó. Para quien se anda cansando, caminando, lento y al paso, tanto, tanto, queda por andar, tanto tiempo más para jugar. Y la madre tiene hambre de mimos dados desde el corazón. La madre tiene hambre de mimos dados desde el corazón. Timbó, timbó, timbó. Hacia afuera florece la primavera. Timbó, timbó, timbó. Estábamos presentando parte de lo que será el próximo disco, ya es el próximo disco de Andrés Rubinstein, conocido como el Mama acá, conocido vecino también de ha sabido ser vecino de acá, de la zona del pueblo ciudad de Aiguá, y que viene trabajando en esta propuesta musical hace un buen tiempo. Con ahí en el estudio justo que presentáramos hace un par de semanas atrás del gallinero de Rodrigo Ortiz, donde se viene produciendo Razones Alegres. Las canciones que estuvimos escuchando, Ser de Luz, Ámate y Timbo. Y ya tendremos oportunidad para estar conversando directamente con él para que nos presente estas y otras músicas que, con las que siempre sabe acompañarnos y deleitarnos Andrés Rubinstein. Entonces, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, entre otras cosas, porque empezó en el Valle de Ciudad de Aiguá el Espacio de los Niños hace un par de semanas, Caroba, y los días miércoles es almuerzo compartido, toca estar por ahí, así que un saludo también a este emprendimiento que es por una nueva educación y por un espacio para nuestros niños y niñas en este presente contexto en el que estamos, nos ha tocado vivir. Así que bueno, un saludo enorme, una despedida, nos vamos a estar reencontrando en vivo el miércoles próximo a partir de las 10 de la mañana, aunque estamos saliendo unos minutos más tarde, déjeme avisarle, señor locutor. Y hay una remisión los días sábados, que este sábado no le vamos a cerrar, a partir de las 19 horas. Para todos y todas, un abrazo enorme y los voy a dejar con una de las músicas que viene sonando acá y algunos de los temas que hemos venido compartiendo hasta la una. Es como que seguimos, pero vamos a estar en otro lado. Un gustazo enorme, un saludo y estamos ahí de corazón. Vámonos. Solo mensajes antiguos que traspasan el pellejo.